La Casa de la Juventud, sin duda, es un punto de encuentro para los más jóvenes en nuestra localidad. Hoy vamos a incidir en ello, en los horarios de apertura, en los recursos con los que cuenta y en las actividades, además, que van a poder disfrutar, que de hecho ya algunas de ellas se han puesto en marcha, y otra serie de talleres que van a llegar en próximas fechas. Así que información muy importante para los más jóvenes. Que ahora mismo es complicado que nos puedan escuchar, si lo hacen a través de internet, cuando publicamos, ya saben, nuestras informaciones, pero en cualquier caso, si no, directamente los padres y madres les pueden trasladar esa información que vamos a comentar y que ya decimos, al final se trata de una oferta amplia para los jóvenes que vamos a destacarles junto a Diego Bayón. Diego, como saben, es el monitor de actividades, coordinador de las mismas. Además de ser orientador en la Casa de la Juventud, como psicólogo, que es Diego Bayón, que por su parte también nos ha acompañado, ha colaborado con esta casa en distintos programas. Así que antes que nada, vamos a saludar a Diego Bayón, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, como decimos, como monitor de actividades, pero no es menos cierto que como psicólogo incluso ofreces esa posibilidad, ¿no? De orientación, a trabajar como orientador en lo que es la Casa de la Juventud para aquellos jóvenes que lo soliciten, ¿no? Así es. Bueno, ya en más de una ocasión, pues se ha acercado a algún joven, ¿no? Pues con algún problema, pues, o familiar, o de pareja, o alguna duda sobre psicología. Pues bueno, ¿por qué no, no? Aparte de estar allí como monitor y tal, pues a través de mi profesión, pues poder ayudar a los jóvenes que lo necesiten. Así que bueno, que está abierta esa posibilidad para todos los jóvenes que lo requieran. Y aparte de eso, digo, como decimos, es el coordinador de las actividades que se están desarrollando y hoy queríamos destacar talleres. Diego, algunos van a llegar en próximas fechas, otros de hecho ya arrancaban, ¿no? Sí, ya algunos han arrancado y otros, bueno, pues estamos esperando a que se cumpla el cupo de participantes para poder empezar, que será muy próximamente. Sobre, comenzamos con los primeros, aquellos que han comenzado ya, ¿cuáles serían? Bueno, pues tenemos el taller de guitarra, que ya llevamos bastante, bueno, incluso ya años que lo llevamos haciendo, porque la verdad es que siempre, pues siempre es un éxito, con la novedad de que ya en verano ya se abrió el límite de edad. Entonces, bueno, aunque sea una actividad para la Casa de la Juventud, queremos acercar pues esa reunión intergeneracional, que es muy bonita, la verdad, que bueno, pues encontrándonos con chavales de 12, 13, 14 años y gente pues de 30 y de 40, que es muy bonito juntarlos a todos, la verdad. Así que a partir, veo por aquí, ¿no? De 12 años, pero en realidad no hay límite por arriba en cuanto a edad. No hay límite por edad. Y bueno, comentar que este taller se realiza los miércoles a las 7 y cuarto, allí en la Casa de la Juventud. 7 y cuarto parece una hora un poco rara, pero bueno, a la gente, que hay muchísima gente que sale a las 7 de la fábrica, pues que le dé tiempo perfectamente a llegar a la actividad. Es completamente gratuito, igual que el resto de actividades que vamos a comentar, ¿no? Completamente gratuito. Queremos abrir la posibilidad eso de que, oye, pues el que quiera, pues aprender un instrumento, aprender un poco de música. Pues, y bueno, todas las otras actividades, por supuesto, sin coste alguno. Estamos hablando de los talleres de otoño, las clases de guitarra es uno de ellos y los que vamos a comentar a continuación, pero como nos decías, Diego, lo cierto es que en el caso de este curso de guitarra es tradicional, ¿no? Porque siempre hay un buen número de personas interesadas, de jóvenes, y de hecho lo comentábamos también durante el verano. Así es, siempre, la verdad que siempre ha tenido éxito este taller. Después hemos propuesto otras actividades que, bueno, pues algunas han ido bien, otras pues un poco más regular, pero estas pues siempre han tenido éxito. Así que las clases de guitarra ya han comenzado, ¿no? Desde hace ya semanas, pero cualquier... Bueno, las clases nuevas, sí, que se han propuesto en otoño han arrancado el pasado miércoles, así que para todo aquel que nos esté escuchando, que está perfectamente a tiempo, ¿vale?, de apuntarse si está interesado, porque acabamos de empezar. Muy bien. Así que, pues, es el momento ideal. Y de todas formas, supongo que, o no sé, tú no lo precisas ahora, si es para diferentes niveles, si una persona que no haya tocado una guitarra, pero quiera, le guste y tenga esa afición, ¿puede hacerlo o tiene que tener ya algunas nociones? Coméntanos. Bueno, pues podemos empezar, como tú bien dices, podemos empezar de cero, o si ya tenemos un poco de nivel, bueno, pues podemos seguir aprendiendo, porque sobre todo los primeros minutos de la clase los centramos en la gente, pues que viene más de cero, ¿no?, que está empezando, y después ya pues vamos ampliando un poco más las técnicas, de forma que, bueno, pues hay para todo. Hombre, sí cabe señalar que el que ya sabe tocar bastante, pues bueno, la verdad es que en este taller nos centramos más en iniciación. Pero bueno, que es bienvenido también, porque me consta que mucha gente me ha preguntado, bueno, yo sé tocar, pero me gustaría ir a echar un ratito allí por tocar con más gente. O sea que si es ese el caso, pues también son bienvenidos. Al final lo que comentabas antes, ¿no? Esa actividad intergeneracional... tiene también ese objetivo como punto de encuentro entre aficionados, en definitiva, o que quieran aprender en torno a la guitarra. Así es, porque muchas veces, bueno, pues tocamos solo en nuestra casa, ensayamos o buscamos información, y falta ese componente humano, ¿no?, de juntarnos en grupo, de echar el ratito, de relajarnos un poco, de charlar un poco también, ¿por qué no? Y bueno, pues que encuentren ese calor, ¿no?, a los que les interese este instrumento. Muy bien, pues eso por un lado, las clases de guitarra. Más talleres, digo, que hayan comenzado. Hay uno, por ejemplo, de baile moderno. No sé si este ya ha arrancado. Sí. Bueno, pues mira, en el horario de ampliación, son los viernes de 7 a 11, pues hemos incluido otros dos talleres, ¿no? Como bien dices, bueno, pues vamos a hablar un poco del de baile moderno, que lo lleva a cabo pues Regino Mota, que ya, bueno, pues va siendo un poco conocido en el pueblo, ¿no? Estuvo bailando en la caseta municipal, en feria, ya ha dado algún taller allí en la Casa de la Juventud de baile moderno, y bueno, pues este es un taller en el que también pues hemos abierto y todavía estamos esperando a cubrir el cupo de participantes. ¿Cuál sería, Diego, el máximo por actividad de participantes? Bueno, pues máximo en torno a 10 personas y, hombre, un mínimo de 5. También, bueno, pues por tema de espacio, pues allí, bueno, guitarra es que es más calmado, entonces hemos llegado a tener hasta 15 personas y perfectamente. Pero bueno, en el caso del baile, pues yo creo que un máximo de 10, más menos, pues ese sería el máximo. Y por ahora todavía hay plazas libres, ¿no? Sí, tenemos plazas libres, creo que hay dos o tres personas apuntadas. Bueno, pues vamos a esperar a tener un mínimo de 5, ¿no?, para poder arrancar la actividad. Y bueno, pues se irá anunciando a través de redes sociales, y bueno, la gente que se vaya apuntando, obviamente tendremos su contacto y la avisaremos por privado. A veces se trata de eso, ¿no? Digo, de comenzar aunque sea con un pequeño grupo, y a medida que el boca a boca incluso va extendiéndose, pues se van incorporando más participantes. Así es, ha pasado más de una ocasión que, bueno, empezamos poquitos y después, oye, pues vamos rellenando y se hace una actividad y un grupo bastante bueno. Así que, bueno, pues animar a todos aquellos que les guste el baile, pues nada, que se apunten a esta actividad. Además estamos hablando de baile moderno, o sea, distintos estilos muy, muy actuales. Así es. Bueno, pues desde el hip hop, street dance, relacionado con el K-pop también, que está ahora bastante de moda. Y bueno, pues estos estilos que además, bueno, pues en las redes sociales están muy de moda. Así que bueno, pues eso, animar sobre todo a los más jóvenes, pues a que se apunten. De hecho, se trata de una actividad que ya comentábamos, si no me equivoco, también en verano, en otros momentos, y que por tanto, junto, ya decimos, ese baile moderno junto a Regino Mota, que ya ha tenido éxito, ya ha tenido gran participación en otras oportunidades. Así es, así es. Bueno, Reggie es un chaval que también conecta muy, muy bien con la gente joven. Así que bueno, pues vais a tener un buen profe si decidís apuntaros a esta actividad. Ahí queda otra de las actividades que va a echar a andar, como decimos, los viernes. Enseguida recordamos eso que has comentado, ¿no? El horario de ampliado en el caso de los fines de semana. Ahora iremos con los horarios y recordar también los recursos con los que cuenta la Casa de la Juventud como punto de encuentro para los más jóvenes. Pero seguimos con más actividades. Por ejemplo, el taller de teatro benéfico, ¿no? Sí, bueno, no he comentado que la actividad de baile empieza los viernes a las 8 y justo la de teatro pues empieza a las 7, o sea, primero iría al teatro y después el baile moderno. Entonces, los viernes a las 7 tenemos la actividad de teatro. ¿Qué tenemos pensado? Bueno, pues este teatro tenemos pensado, bueno, es para jóvenes de 12 a 18 años. Tenemos pensado representarlo, pues me imagino que pues aquí en el Francisco Fatou, en sus instalaciones. Tenemos pensado representarlo, pero con una intención benéfica. Es decir, bueno, pues no sé a qué precio se pondrá la entrada, se pondrá a un precio popular, pero todo lo recaudado pues irá destinado pues a una intención benéfica. Todavía no sabemos a qué organización, asociación o, bueno, ONG lo donaremos. Ya lo estudiaremos en su momento, pero bueno, nuestra intención es esa. Bueno, pues para promover un poco los valores y bueno, echar un cable, ¿no? En estos momentos que parece a veces se tornan un poco inciertos, ¿no? Y un poco oscuros. Así que bueno, pues a todo aquel que le guste el teatro, pues que también sepa que va con esa intencionalidad de apoyo, de ayuda, de compartir. Así que bueno, también es otra actividad que estamos esperando a que se cubra el cupo. Hay plazas vacantes, libres, y por tanto, aquellos jóvenes, decíamos, entre 12 y 18 años, los padres y madres que nos estén escuchando, bueno, pues que sepan que se pueden inscribir en este taller de teatro benéfico, también gratuito. ¿Cómo pueden inscribirse, Diego? Bueno, pueden escribirse a través de la Casa de la Juventud, pues bueno, a través del correo, a través del teléfono. También yo hemos subido a redes sociales los carteles. Bueno, si no están subidos en el perfil de la Casa de la Juventud, pues estarán próximamente. Y si no, procuramos que hoy mismo se suban. Aunque bueno, en redes sociales, pues yo desde mi perfil ya hemos subido algunos carteles, aparece mi número personal para que la gente pues pueda contactar conmigo y decirme: oye, mira, Diego, estoy interesado en la actividad de teatro o la de baile o la de guitarra, ¿vale? Y bueno, a través de ahí, pues simplemente expresando su intención de apuntarse, pues no tienen nada más que hacer. Así que será los viernes a las 7 de la tarde, todavía a la espera de que se cubra el cupo de en torno a 10, 15 personas. Sí, con 7 vamos bien, con 7 vamos bien. Entonces, bueno, pues cuantos más, pues mucho mejor, porque ya podemos trabajar mucho mejor los personajes. Bueno, decir, no tiene por qué todo el mundo ser actor, porque en teatro hay muchas más funciones. Están los tramoyistas, están los encargados de vestuario, de iluminación. O sea, que el teatro no es solo actuar, hay muchas más funciones. Muy bien, pues para cada una de ellas, quien no quiera a lo mejor ponerse sobre el escenario, pues también tendría la oportunidad de integrarse, ¿no?, en este grupo, en este taller de teatro benéfico. No sé si tenéis ya la obra prefijada o dependerá del número de inscritos y la obra que vais a ensayar. Pues nos encantaría representar una obra que es de una amiga mía, se llama Esperanza González del Val. Y bueno, pues la historia de esta obra es bastante curiosa porque, bueno, mi amiga pues escribió esta obra de manera completamente original y la llegó a representar, pero por motivos de tiempo, de recursos y demás, pues bueno, solo la han representado una vez. Yo fui a verla, la verdad que me encantó. Su nombre es La Zapate Vida. No quiero dar más pistas, ¿no? Porque, bueno, hay que verla. Pero, bueno, va mucho, habla mucho sobre la empatía, sobre ponerte en el lugar del otro y aprender que muchas veces ponerte en el lugar de otro pues te dice mucho. Además, es una obra que es bastante sencilla de representar. Por supuesto, bueno, pues haremos una adaptación, ¿no?, para jóvenes. Pero bueno, no es complicada, son diálogos fáciles, frescos, divertidos y muy amenos. Diego, ¿decías el título? El título es La Zapate Vida. Como una conjunción entre zapatería y vida, pues por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, es La Zapate Vida. Muy bien, pues ese es el título, la adaptación a los jóvenes de esta obra. Y además, como decía, ¿no?, siempre intentando pues inculcar valores, en este caso relacionados con la empatía. Así es. Pues todo ello dentro de lo que sería otra de las actividades de las que les estamos hablando, el taller de teatro benéfico. Una cuarta actividad más, en este caso me comentabas que llegaría en enero, pero ya se están recogiendo las inscripciones de aquellas personas que puedan estar interesadas. Se trata de un curso de cortometrajes. Sí, bueno, pues este me hace una especial ilusión llevarlo a cabo. Voy a contar un poco la historia breve de por qué surgió esto. Y es que yo, pues de chaval, de joven, pues con 14, 15 años, pues desde Diputación vinieron una propuesta de curso de cortometrajes. En esta ocasión era en colaboración con la FAD, con la Federación Antidrogas, y bueno, pues era un curso de cortometrajes también de prevención pues de la drogadicción, adicciones y tal. Entonces, bueno, yo me apunté y la verdad es que lo pasé en grande. De ahí salieron algunos cortometrajes que se han usado, bueno, pues para el tema de prevención de drogas. Y la verdad es que me encantó, fue una experiencia buenísima. Estuve con un buen grupo también de jóvenes, éramos pues en torno a 10 seríamos. Repetimos además que fueron un par de años y bueno, pues de ahí me llevé muchísimas cosas y oye, pues he querido volver a hacerlo ahora ya como monitor, pues organizar este curso de cortometraje y en esta ocasión como telón de fondo pues promover las relaciones sanas. Relaciones tanto románticas como de amistad, que creo que, bueno, con el tema del ciberacoso, con los modelos que se nos ven en las redes sociales, pues lo veo muy relevante hoy en día, de volver, hombre, al respeto, a los valores, como telón de fondo, ¿no?, para este curso de cortometrajes. Así que, por un lado, el cine, y por otro, ese enfoque, ¿no?, que además Diego, como psicólogo, pues puede darle al respecto. Y por tanto, este curso de cortometraje sobre que va, en definitiva, a ahondar sobre cine y relaciones sanas. Ese curso que arrancará en enero, ¿no?, me comentabas. Sí, nuestra intención es que arranque en enero. Queremos, aparte, bueno, denunciarlo como lo estamos haciendo ahora mismo aquí a través de la radio, pues pasarnos en persona por los diferentes centros educativos, bueno, en los institutos, ¿no?, ya que esto es a partir, el rango de edad es de 14 a 18 años. Entonces, bueno, pasarnos por allí, dejar la información y por los centros y bueno, pues hacer algo bastante chulo, porque de aquí, bueno, aparte de aprender a realizar un cortometraje desde cero, y oye, ¿por qué no? En el futuro, pues que los jóvenes pues diga uno, oye, es que yo quiero hacer una película o un mediometraje, pues ¿por qué no? Si al final el mecanismo es el mismo, ¿no? Pues bueno, aprender a todo esto y bueno, como un poco de justificación o tema estrella, pues el tema de las relaciones sanas. Muy bien, estoy viendo por aquí que se van a abordar técnicas de cine. Bueno, grabar cada participante su propio cortometraje, ¿no? Coméntanos, ¿cuáles serían los contenidos? Bueno, pues los contenidos, seguramente empecemos un poco hablando de las relaciones sanas. Temas, a ver, temas sencillos, todo dinámico y con juego, ¿vale? Aquí no venimos, si ya suficiente tenemos con estar en clase tantas horas, no por la mañana, pues bueno, para que lleguemos a un curso que sea ameno, que sea dinámico, y bueno, pues para empezar, centraremos un poco la base hablando de comunicación, de asertividad, de valores, ¿vale? Pero bueno, eso para el inicio, para después ya meternos pues de lleno en lo que son las técnicas de cine, ¿no? Uh-huh. Para realizar un cortometraje desde cero. Bueno, técnicas. Vamos a ver todo lo que se requiere visualmente, o sea, el estudio de los planos, el sonido, súper importante, cómo recogerlo. Y bueno, todo esto, decir que se va a realizar a través de los teléfonos móviles, porque es que ya incluso grandes películas, grandes producciones se están grabando con teléfonos móvil, así que bueno, yo me acuerdo que de joven pues me gasté un dinero muy importante en una videocámara y hoy es que las tenemos incorporadas y además buenísimas, todos en el bolsillo. Así que vamos a aprovechar esos recursos para, repito, que cualquier joven a través de este curso después pueda realizar un cortometraje él solo, con a lo mejor un micrófono externo y poco más. Técnicas de iluminación, ¿vale? Y bueno, todo lo que se requiere pues para un poco de forma básica, pues porque bueno, con lo básico se pueden hacer, se puede llegar a grandes resultados, pues bueno, que se quede algo, un producto bastante decente. Para posteriormente, pues tenemos pensado hacer un concurso abierto. Bueno, aparte de que nuestra intención es que se saquen al menos un par de cortometrajes de este curso para, bueno, pues compartir en redes, compartir en la plataforma del ayuntamiento, ¿por qué no en Radio Ubrique también? Y bueno, eso como resultado final del curso. Y después tenemos idea de abrir un concurso abierto, que obviamente los que han participado en el curso de cortometrajes pues tienen más papeletas y más habilidad, ¿no? Por el simple hecho de que seguramente les quede un buen resultado. Pero bueno, hacer un concurso abierto de cortometrajes con premio también, que ya valoraremos a ver cuál puede ser el premio. Y bueno, pues por promover un poco también la cultura cinematográfica aquí en el pueblo. Pues interesante también ese curso de cortometraje que arrancará en enero, pero que ya se pueden realizar las inscripciones. Además, como decía Diego, con lo mínimo, ¿no? Con el teléfono móvil y poco más, con esos pocos recursos que todos podemos tener a la mano, pues ver hasta dónde, ¿no? Se puede llegar en el ámbito cinematográfico, pues poniendo en marcha, creando también nuestros propios cortometrajes. Es otra de las iniciativas con ese enfoque, incluso, además, psicología, ¿no?, aplicada al cine, hablando de las relaciones sanas. Muy bien, pues lo dicho, desde ya, ¿verdad?, como en el resto de actividades que hemos comentado, aquella persona que esté interesada, que nos esté escuchando, pues se puede ya inscribirse. Así es, que se inscriba, ¿vale? Que vaya cogiendo plaza. Y bueno, resaltar también que no tienen coste estas actividades, ¿vale? Uh-huh. Que son completamente gratuitas. Y bueno, también, pues, ¿por qué razón? Porque también tienen un fondo cultural y de aprendizaje de valores que, bueno, pues desde la Concejalía de Juventud, pues nos interesa inculcar y compartir, ¿no? Así que, bueno, eso nuevamente, animar, que no esperen, que contacten enseguida y nada, con poquitos pasos, pues ya quedaría su plaza reservada. Muy bien, pues todo esto lo queríamos destacar en el día de hoy, pero ya que estamos hablando con Diego Bayón, como monitor de actividades, orientador también, ¿no?, dentro de lo que es la Casa de la Juventud, te queríamos preguntar por lo más genérico, ¿no?, para aquella persona, aquellos padres que digan, bueno, pero ¿cuándo está abierta la Casa de la Juventud?, y que, ¿con qué recursos cuenta?, ¿qué les podemos comentar? Bueno, les podemos comentar que la Casa de la Juventud está abierta por la mañana, que obviamente, bueno, pues si estamos en horario lectivo no vamos a poder disfrutar de sus instalaciones como jóvenes. Bueno, que la Casa de la Juventud se supone que es hasta los 30, o sea que también, ojo, porque es un espacio que también gente de 20, 25, 28 años puede disfrutar, ¿vale? O incluso para hacer un trabajo, pues allí tenemos los ordenadores que se pueden usar perfectamente, ¿vale? Pues que se nos haya estropeado el nuestro o porque no tengamos, pues podemos ir allí a disfrutar de este recurso, ¿no?, como son los ordenadores. Pero bueno, que también para los más jóvenes, para los que suelen ser más usuarios de allí, de lunes a jueves la Casa de la Juventud está abierta hasta las 7 de la tarde. Así que bueno, en esos momentos pues pueden ir allí a disfrutar de todo lo que tenemos allí, que ahora lo voy a comentar, lo voy a enumerar. Pero bueno, destacar, ¿no?, que hemos ampliado el horario los viernes hasta las 11, ¿vale?, para que, bueno, pues tengamos un ratito de estar más allí. Sobre todo ahora que ha venido el frío, que yo acabo ya de cambiar la sábana, porque por las noches me estaba llenando de frío, pues bueno, que se sepa que tenemos ahí un espacio para los jóvenes que pueden estar resguardados, que ese es su sitio, que lo aprovechemos. Sabemos, somos conscientes de que está un poquillo escondido, ¿no?, en la Casa de la Juventud. Está en construcción la nueva, que bueno, pues esperemos que esté lo antes posible. Pero bueno, de momento, que tenemos este espacio que es nuestro, que es de los jóvenes, que lo aprovechemos. Y bueno, voy a enumerar un poco pues todo lo que tenemos por allí. En primer lugar, como decía, los ordenadores. Tenemos cerca de 9 o 10 ordenadores, pues para eso, para jugar, para estudiar, para hacer un trabajo, para crear diapositivas, en fin, para lo que sea necesario. Tenemos la Play 4 con variedad de videojuegos. Tenemos una mesa de ping-pong. Tenemos multitud de juegos de mesa, además súper chulos. Yo no los conocía todos y voy intentando por lo menos conocerlos, ¿no?, para conocer las instrucciones, por si me preguntan. Uh-huh. Y la verdad que es súper interesante y muy chulo, variedad de ellos. Tenemos la intención de instalar un karaoke también. No está todavía, pero es nuestra intención. Bueno, pues para echar unas risas, para cantar. En el karaoke ya se sabe que no importa cantar bien o mal, sino es la intención de perder la vergüenza y de echar un buen rato. Bueno, en este horario ampliado también todo aquel, pues hombre, siempre y cuando no estemos en horario de otras actividades, pues se puede llevar su guitarra pues, para consultar cualquier duda, para tocar en compañía de sus amigos, tal, que ya decíamos, este es un espacio de convivencia. Y bueno, aparte de todos estos recursos, bueno, si tú quieres ir allí, pues simplemente para charlar con tus amigos, pues, para reunirte, pues bienvenido sea, ¿no? Que es, repito de nuevo, ¿no?, que este es un espacio de convivencia, un espacio para los jóvenes, para nuestros jóvenes. Aparte de todos estos recursos, abro la posibilidad de cursos que hemos dado en la anterioridad, pues que me pueden preguntar perfectamente. Enumero, ¿vale? Formación en redes sociales, que también, aparte de los cursos, pues me consta, pues se ha corrido la voz tal, pues algún chaval pues me ha venido a preguntar, oye, mira, Diego, es que acabo de hacer un canal de YouTube, pues ¿cuáles son los primeros pasos? O mira, que tengo dudas de esto. Perfecto, pues me pueden preguntar lo que sea. Bueno, las redes sociales, de fotografía y vídeo, con el smartphone o con cámara. Como decía antes, bueno, pues mira, en el curso de cortometraje también vimos en verano un curso de fotografía con el smartphone. Uh-huh. Bueno, pues esas habilidades las tengo yo, que además son cosas que me encantan, porque si cualquier joven tiene dudas al respecto o quiere echar un rato conmigo, solo tiene que preguntarme, oye, Diego, mira, dime cómo sacar mejores fotos con el móvil, o dame algún truco, o para los vídeos, pues perfectamente. Y aparte, bueno, como veníamos comentando en un inicio, pues, hombre, aprovechando mi titulación y experiencia como psicólogo, no sería la primera vez también que algún chaval pues me pregunta al respecto de esto, bueno, pues que se sepa que también tiene la posibilidad de cualquier duda acerca de psicología, o mira, que tengo ansiedad con los exámenes, o que en mi casa están las cosas complicadas, o que lo he dejado con la novia o con el novio y estoy bastante, me encuentro bastante depresivo. Bueno, pues que no duden en preguntarme acerca de lo que, de cualquier cosa. Por supuesto, pues en una privacidad, apartamos un poco, y bueno, pues abrir esa posibilidad también. Pues importante. Y algo de lo que, bueno, pues aparte de del tema de relaciones, pues mira, me gustaría que también la Casa de la Juventud pues fuese un punto también, por supuesto, en el horario en el que yo me encuentro allí, pues sobre información sobre bullying y ciberacoso, que como comentábamos antes, pues está bastante extendido ahora este tema, y los padres, pues muchas veces, bueno, los padres o los mismos chavales pues no saben para dónde tirar o a qué soluciones acogerse. Bueno, pues mira, que sea un punto de información también. Pues como decía, importante, la verdad, y esa mano tendida, ¿no?, para toda esa oferta formativa e incluso la ayuda en este sentido que nos comentabas, como apoyo y información desde la perspectiva psicológica. Pues todo ello son recursos, por tanto, con los que podemos contar en la Casa de la Juventud. Decíamos, en horario, por tanto, Diego, de lunes a jueves hasta las 7 de la tarde y los viernes hasta las 11 de la noche sería el horario semanal. Así es, uh-huh. Así es. Muy bien. Así que bueno, animar a que lo aprovechen y nada. Y bueno, que también cualquier propuesta que de parte de los jóvenes, pues bueno, ahí está Patricia, que la verdad está implicándose bastante con la juventud. Estamos abiertos, ¿no?, a cualquier propuesta por parte de los jóvenes, siempre y cuando pues sea viable y sea interesante, pues nada, que deciros que estamos implicados. Y nada, que no abandonamos a la juventud, y repetir de nuevo, sin ánimo de ser pesados, ¿no?, pero que allí tienen su espacio los jóvenes y que lo aprovechen. Y ahora más que viene el frío, pues que ahí tienen su lugar. Oye, pues ahí queda ese recordatorio, esa invitación, llamamiento a todos los jóvenes que nos puedan escuchar, o a sus padres para que se lo trasladen, como decíamos al principio. Y recordamos, cursos, talleres de baile moderno, de teatro benéfico, de clases de guitarra, o ese curso también de cortometraje que se iniciará en enero. Es parte de la oferta, además de los recursos con los que cuenta la Casa de la Juventud, y que hoy hemos querido recordarles. Pues Diego, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote por supuesto toda la información, y seguimos pendientes de las actividades que se vayan desarrollando ahí en la Casa de la Juventud, ¿sí te parece? Estupendo, pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Hasta pronto.